Bueno, mira, la idea era visibilizar lo que venimos hace más de 6 años trabajando para que recuperemos el servicio de tren de este ramal. Dijimos, ya llegó la cantidad de firmas que se necesitaba, entonces ahora había que pasar a otra instancia. Nos propusimos primero obtener el apoyo social de toda la región, por eso estuvimos haciendo campaña de firmas por todos lados, en los festivales, en las ferias de artesanos de todas las localidades, en las fiestas patronales también. Y después de llegar a ese consenso, digamos, por decir así, de toda la región, por la cantidad de firmas que juntamos, decidimos pasar a la siguiente etapa, que creemos que hay que también hacer un trabajo para poder lograr que los municipios logren el consenso sobre un proyecto a elevar. Así que para eso hicimos la caminata, para que abramos el diálogo con los municipios y que acepten, mediante una declaración de interés, firmar una declaración conjunta de disponibilidad para pasar a hacer el trabajo este de pasar a la nueva etapa de gestionar. Fueron recibidos por los intendentes. Sabemos que Caserio en Valle Hermoso sí los recibió, pero por ejemplo en Casa Grande, Mabel Edreira, la comunera, De Minger en La Falda, Montoto en Huerta Grande, ¿tuvieron contacto en la caminata con ellos o no se presentaron? No se presentaron, porque bueno, la caminata debido a la falta de estado nuestro, los que íbamos caminando no teníamos el menor estado, se extendió en horarios, así que en horarios de llegada a cada una de las estaciones. Entonces no nos pudieron esperar, así que hay lugares donde no encontramos a nadie, claro, que nos recibiera, porque bueno, nos tardamos demasiado en concretar la etapa. Y cuando, por ejemplo, estábamos desplazados más o menos 2 horas y pico de lo que habíamos previsto, bueno, no teníamos el estado como para poder llegar a cumplir esos horarios absurdos que pusimos. Sí. Y bueno, debido a eso, creemos que no tuvimos contacto con los intendentes, pero sí con autoridades que ellos dejaron para que nos reciban.